por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Acaba de iniciar la segunda parte del programa y Rob Bickley, un reingreso a los extremos internacionales, fue el encargado de abrir este espacio. Lo que escuchaste fue Value of My Heart, el valor de mi corazón. Sugerencia extrema. La primera sugerencia de esta semana llega junto a Manic Drive y de su producción Epic, el segundo promocional. Esto te dice Save a Life, atrévete a salvar una vida. Girl, just a beautiful 8-year-old trying to live through this life in a crazy world. Just passing one bamboo, she finds herself as a teen in life in ruins. What could have happened if we stopped and took the time and showed the girl she had meaning and a purpose to life? Maybe avoid the downward slide. Would you tell her the truth or let her live in a lie? It all just seems to change when you see it as a life to save. So would you save a life? Save a soul, even if it's not your own. If you're the captain, leave moment of truth, or would you reach out if there was something to lose? Life or death, would you take a deep breath and dive in and save a life that needs to be rescued? We prevent it if we just explain about the tides and the undertows and deadly waves. We could save a life before it needs to be saved. Why wait for tomorrow? We could start today. It all just seems to change when you see it as a life to save. So would you save a life? Save a life, if it was do or die. Would you save a soul, save a soul? Even if it's not your own, if you're the hands and the arms that reach, would you save a life from drowning? Escuchaste a Manic Drive con su canción Save a Life como sugerencia de esta semana. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Ahora los 5 extremos nacionales. Recuerda enviar tus apoyos directamente a través de la web oficial del programa en puntoextremo.org y también recuerda realizar tus votos a través de la página oficial de Facebook, Twitter, MySpace de Punto Extremo. Extremo 5. Que se escuche ese grito. Tú me enseñaste a soñar con tu amor, con tu amor, yeah. ¡Vamos! No mentiré, aunque no sé, el camino está lleno de dolor. Ya no vengaré, quiera que te destruya el sueño. La posición número 5 llega desde la ciudad de Cochabamba. Situación presenta su primera producción acústica y escuchaste Contigo Soñaré. Extremo 4. En el 4, los bolivianos argentinos de Ciclos con su canción Es Amor, parte de su producción Claro Oscuro. Extremo 3. Para ti. No me rendiré, yo pelearé. miedos, angustia y dolor con tu amor. Que mi vida sea para ti. Mi alma, mi mente y mi corazón y todo mi amor sean para ti. Sean para ti. El escaño 13 llega junto a los paseños de Red Evan y su tema Despertar. Extremo 2. Escuchaste la posición número 2, Dirt to Heaven con su sencillo promocional Waiting. Sugerencia extrema. La sugerencia nacional de esta semana llega junto a Ignacio Val. De su álbum Te Encontraré escucharás el segundo promocional y justamente es la canción que le da título a este álbum. Y escuchas el tema Te Encontraré como sugerencia nacional de esta semana de parte de Ignacio Val. Presión, cumpliendo sueños pero con vacíos en mi corazón, sintiendo decepción, viviendo en la misión. ¿Qué hago con tanto aquí si no te tengo a ti? Parte de mi historia pasada. Escuchaste a Ignacio Val con su tema Te Encontraré, como sugerencia de esta semana. Extremo 1. El extremo número 1 nacional llega en esta ocasión junto a Confession. De su producción Por Tu Amor, escuchas la canción En la Vida. Ahora la segunda sugerencia internacional. Firefly te presenta el tercer promocional de su producción Now. Lo que escuchas lleva por título He Weeps y espera ya tus apoyos. Child cries and no one bends to escuchaste He Weeps de parte de los norteamericanos de Fireflight. No te separes porque es después de la pausa el extremo número uno internacional. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.